a medida que el hombre y la mujer de aquellos tiempos, de hace 1 millón de años atrás, fueron emigrando a diversos lugares del planeta, y así es como llegaron también a nuestro continente. Por aquí en cabina dicen que entonces los varones son un error. No, tampoco. ¿Cómo va a ser un error? Eso me recuerda el chiste, ¿no? De que primero Dios creó al hombre y después, pues, echando a perder se aprende, ¿no? Creó a la mujer. Bueno, la mujer es, podríamos decir, más perfecta que el hombre, pero cada cual en su función. Como así es, conversamos, y no hay, Pati, por qué discriminar. Actualmente ciertos gremios o incluso la religión discrimina. Por ejemplo, no podemos ver a una sacerdotisa, ni tampoco... Bueno, eso pasa. No sé, eso ya es un tema más, más religioso, no pasa por una discriminación necesariamente, porque hay cosas que, bueno, están establecidas y que de pronto pueden ir cambiando, pero yo no sé, por allí que la igualdad de oportunidades no me parece que tenga que pasar necesariamente porque, por ejemplo, haya sacerdotisas en el catolicismo, etcétera. Pero bueno, en el anglicismo ya hay sacerdotisas, obviamente, ¿no? Hasta obispos mujeres, pero bueno, tema aparte. 8:45, sobre muchos temas podemos polemizar aquí y de pronto tener, pues, especialistas para que nos ilustren sobre la materia. Sería interesante que viniera un sacerdote, ¿sí o no? Bueno, vamos a invitarlo en algún momento para conversar sobre algunos temas. 8:45, tenemos más. Estás escuchando Con Voz Fuerte en Netunasam. Presentamos nuestro segmento Sé Tú Mismo. ¿Qué tanto sabes sobre tu sexualidad? A continuación presentamos Sé Tú Mismo, educación sexual para los nuevos tiempos. En este segmento Sé Tú Mismo, donde estamos tocando temas de orientación, educación sexual, vamos a escuchar este tema: ¿cómo tratar los embarazos de las adolescentes escolares, colegialas, Pati? Muchos de los casos, y vamos a escuchar algunos datos reales. ¿Qué te parece? El tema es embarazos embarazosos. Embarazos embarazosos. Alumna Lilia Sánchez. Sí. La dirección del colegio y la Asociación de Padres de Familia han decidido retirarla del plantel. No, pero ¿por qué? Porque no podemos aceptar alumnas embarazadas. No, entiéndalo. Pero no puede ser eso, no. Entiéndalo, es un mal ejemplo para sus compañeras, por favor. América Latina y el Caribe, casi la mitad de la población tiene menos de 18 años. Y la tercera parte de las adolescentes entre 12 y 18 años ya ha dado a luz. ¿Por qué una adolescente se embaraza? ¿Acaso se trata de una libertina? ¿Una chica para todos? Ay, es que yo nunca pensé que me podía quedar embarazada. Además, mi novio me dijo que yo no me preocupara, que él sabía cómo controlar la situación. Pero además, solo estuvimos una sola vez. Yo había escuchado que si te lavas con limón, después de tener relaciones, no te quedas embarazada. Ay, pero ahora no sé qué hacer. Varios países de nuestra región tienen leyes o políticas que establecen la educación sexual en los colegios. Pero los profesores todavía tienen prejuicios, no saben cómo tratar el tema y se sienten incómodos hablando de sexo frente a los adolescentes. ¿Yo? ¿Cómo voy a pedir condones en la tienda? ¿Y Yo no quería, pero mi tío me obligó. La Convención sobre los Derechos del Niño establece que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser informados y a recibir servicios para el manejo responsable, saludable, voluntario y sin riesgo de su sexualidad y vida reproductiva. El embarazo significa para una muchacha poner fin a su educación, a sus aspiraciones, perder amistades y hasta separarse de su familia. No sucede así con los muchachos responsables de esa paternidad. Ellos siguen su vida normalmente. Para la chica significa un alto riesgo de salud, tanto para ella como para el niño o niña por nacer. El miedo a la discriminación y a la expulsión lleva a bastantes jóvenes al aborto clandestino, con peligro de su vida. Además, muchos de estos casos son resultado de abuso sexual e incesto. Se estima que más de la mitad de los embarazos adolescentes son producto de violaciones del padre o de un familiar cercano. Muchos países de América Latina ya tienen leyes para permitir que las adolescentes embarazadas puedan seguir su educación normalmente. Un derecho señalado en varias convenciones internacionales que no admite discriminaciones de ninguna clase y que todos los estados tienen la obligación de cumplir. Alumna Lilia Sánchez, sí. La dirección del colegio ha reconsiderado su decisión. Así que puede usted retomar sus clases. Una producción de radialistas.net. Bueno, hemos escuchado este audio de cómo hay casos, y en Latinoamérica un gran porcentaje de los embarazos de adolescentes pues son cometidos por incesto, Pati. Es muy claro también este ejemplo, que en instituciones educativas, jovencitas que salen embarazadas, los centros educativos, según por su moralidad, por su ética y para no dañar la imagen de la institución, creen conveniente que las jovencitas se retiren de estas instituciones educativas. E incluso he visto casos de que dan a escoger, ¿no? No es cuestión de que las sacan, simplemente que les den un tiempo y digan que ellas mismas son las que se van a retirar a otra institución educativa. Por supuesto que no es un buen ejemplo el hecho de que una adolescente de 12, 13, 14 o 15 años pues asista embarazada a sus clases, pero tampoco se puede discriminar, no podemos evitar, no podemos cortar ni un derecho fundamental de la persona humana, que es el derecho a la educación. Más que todo de buen ejemplo o no buen ejemplo, se trata de dar una información a los estudiantes, tanto a los profesores también, porque ellas también merecen, como tú has dicho, oportunidades. Merecen oportunidad. Y que de pronto hay que tomar de las cosas malas lo positivo. Exacto. Por ejemplo, porque no hay que aplaudirle, no le vamos a hacer fiesta a esa chica que sale embarazada con 12, 13, 14 años, pero que de pronto el hecho de asistir embarazada a clase no sea tema de burla, ni de discriminación, ni de señalarle como una prostituta, como una ramera, como una cualquiera. No, que sea la oportunidad para que ella misma, con su testimonio, aconseje a sus compañeras y que los profesores eduquen y orienten esta situación. Es importante la información, y por eso siempre hemos venido señalando que los padres de familia tienen que comunicarse con sus hijos. Hay que conversar muchos de estos temas de educación sexual, porque es importante estar informados. 8 de la mañana, 53 minutos. Vamos a presentar Infórmate al Día, el resumen de las noticias. Las principales noticias del día, presentadas en el resumen diario. Esto es Infórmate al Día. 8:53 8:53 Tenemos las noticias. Sociedad Civil de Huaraz solicitó informe de casos de corrupción que investiga la Fiscalía Especializada Anticorrupción. A propósito de conmemorarse el 9 de diciembre, el Día Mundial de Lucha contra la Corrupción, miembros de la sociedad civil organizada entre dirigentes de instituciones y organizaciones de nuestra localidad sostuvieron un diálogo franco, abierto y de sinceramiento con la presidenta de la Junta de Fiscales de Ancash, a quien le solicitaron que agilicen o aceleren los procesos de corrupción en dependencias estatales como el gobierno regional de Ancash, que se encuentran durmiendo el sueño de los justos, aletargado y con una celeridad de tortuga, sumando a ello la designación de Román Loli, actual fiscal anticorrupción, como flamante fiscal superior en lo civil por el Consejo Nacional de la Magistratura, salvando responsabilidades en esta designación la titular del Ministerio Público. Barack Obama recibe el Premio Nobel de la Paz. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibió hoy, en sus logros son escasos, dijo, en comparación con otros galardones anteriores, con el Premio Nobel de la Paz, en su discurso en la ceremonia de entrega de este galardón. El presidente estadounidense indicó que recibe el premio con profunda gratitud y una gran humildad, al aludir a las críticas que consideran que el galardón, que le llega cuando apenas lleva 11 meses en la Casa Blanca, se prematuró. A propósito de este tema, Benedicto XVI dice que el embargo de Estados Unidos hacia Cuba sigue dañando a los habitantes de la isla. El Papa dijo hoy que el embargo económico de Estados Unidos sigue pesando sobre Cuba, aunque se ven algunos signos de distensión, y abogó por una mayor apertura religiosa en la isla y un marco jurídico que regule las relaciones nunca interrumpidas entre la Santa Sede y Cuba. Benedicto XVI así lo manifestó en el discurso que dirigió al nuevo embajador de Cuba ante la Santa Sede, Eduardo Delgado Bermúdez, quien hoy le presentó en el Vaticano las cartas credenciales. Tras agradecer el saludo que le envió el presidente cubano Raúl Castro, el Papa dijo que, entre ilusiones y dificultades, Cuba ha logrado un protagonismo en el contexto económico y político del Caribe y América Latina, y que se ven algunos signos de distensión con Estados Unidos que dejarían presagiar nuevas oportunidades para un acercamiento mutuamente beneficioso en el pleno respeto de la soberanía. La ANR apoyará la iniciativa para suspender la creación de universidades. Tras el anuncio del Ejecutivo de que se enviará un proyecto de ley al Congreso para suspender la creación de universidades, mientras que en paralelo se evalúan a las actuales instituciones educativas superiores, el presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, Iván Rodríguez, expresó su respaldo a la iniciativa y aseguró que todas las entidades educativas participarán en el proceso de acreditación. Según informe del Ministerio de Salud del Perú, los fallecidos por la gripe AH1N1 en el país suman más de 200. El ministro de Salud, Óscar Ugarte, informó que el número total de contagiados en el Perú superan los 8.000. Dijo también que la salud de los 25 escolares que contrajeron el mal en el viaje a Punta Cana es estable. Los 25 alumnos del Colegio Franklin Roosevelt que contrajeron el mal en un viaje de promoción a Punta Cana, esto es en República Dominicana, se encuentran estables. Respecto al caso de Ica, el funcionamiento del hospital de campaña de Ica, el titular del MINSA aseguró que la medida obedece a que el antiguo nosocomio del departamento del sur tuvo que ser demolido, pues su infraestructura quedó dañada tras el terremoto de agosto de 2007. Explicó que la infraestructura del actual hospital de campaña es crítica, pero cuenta con equipamiento quirúrgico de última generación. Comentó lo siguiente: cuando se instaló en el mes de agosto, se previó que debía construirse módulos que permitiesen ampliar las condiciones que inicialmente se presentaron. A lo que ha sucedido es que se ha retrasado la presentación de esos módulos y esto está causando la crisis. Gobierno defendió futura compra de tanques chinos. El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez, afirmó que los tanques chinos exhibidos en el desfile militar están en tránsito de ser adquiridos por el Perú y tienen una alta tecnología y un precio que es ostensiblemente menor al que ofrecen otros países. Estos tanques no son prestados, están en tránsito para una adquisición. Son tanques de alta tecnología que cuestan la tercera parte de lo que cuestan algunos tanques de otros países, declaró a la prensa. 8 de la mañana con 59 minutos. Fiscalía Penal interviene a la Escuela de Suboficiales de Yungay. La Escuela de Suboficiales de Yungay denunciaron ante el Ministerio Público una serie de irregularidades en el proceso del examen de admisión 2009-2, donde más de 320 postulantes desaprobaron en el examen psicométrico, que van desde la venta de pruebas, hojas de las hojas de respuesta y pagos a una serie de oficiales, comandantes, capitanes y hasta suboficiales. Estamos hablando con voz fuerte. Ocho, nueve en punto de la mañana, es momento de despedirnos. Antes recordarles que el día de hoy estamos celebrando el Día de los Derechos Humanos y el Día Internacional de los Derechos de los Animales. Mañana, 11 de diciembre, estaremos conmemorando el Día Internacional de la Radio y la Televisión por los Niños y las Niñas. Un tema importante, Pati. Interesante tema, qué bueno. Entonces, hasta el día de mañana, amigos, muchas gracias por su sintonía. Gracias a ustedes, hasta mañana. Radio Net Unasam presentó Con Voz Fuerte, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación UNASAM. Dirección, Rimmel Muñoz Gómez. Conducción, Patricia Ramos Ramírez, Antonieta García Pérez y Rimmel Muñoz Gómez. Equipo de producción, Pascual Romero Charc, Nelly Romero Mata, Rodrigo Miranda Jaimes, Cristian Mendoza Ramírez, Lelia Atencia Jara y Porfiria Alejos Beltrán.